Nos es grato saludarlos en este momento, amables oyentes, para estar con ustedes en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía de sus seres amados. Hemos abierto la conversación esta semana introduciéndonos en un libro maravilloso, un libro que escribe una persona que no fue seguidor de Jesús en su tiempo, lo descubrió, se le abrió la mente con este Mesías, con este Jesús que cumple muchos propósitos, siendo el griego, siendo ajeno, digamos, a los antecedentes del Antiguo Testamento, pero investiga, y ese personaje es Lucas, y es el libro que nosotros vamos a conversar durante estos meses de abril, mayo y junio. Este trimestre va a ser centrado en este libro. Por favor, los invitamos para que usted lo lea, lo medite, transmita estas cosas maravillosas a otras personas que la están necesitando, porque es un libro abierto a toda la comunidad y es un libro que fue escrito principalmente para los gentiles. Bueno, y creo que hay algo que deberíamos tener presente, algo que escribe el mismo Lucas en el capítulo 1 y el verso 37, siempre debería estar en nuestra mente. Porque nada hay imposible para Dios. Creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, siempre presente. Tenemos, como tú decías, Lucas fue escrito para los gentiles. Y Lucas mismo era un gentil. Y por eso él escribe su evangelio para todos aquellos que no eran judíos. Y como él no era judío, creo que los entendía perfectamente y puede hacerlo en una forma en que, no sé, dicho de alguna forma, él se ponía en las sandalias y hoy día en los zapatos de quienes leen su evangelio. Claro, él se está, puede entender mucho mejor. Él va a contar la historia que quizás contó también Mateo, Marcos. Juan es un poquito diferente la historia porque la toma desde haciendo nacer la idea de un Jesús divino. Pero Lucas dice, ustedes tienen que entender esto porque está en la historia, está inserto en lo que fue la vida de las personas, y por eso colocan unos antecedentes históricos relacionados con lo que es Jesús. Y lo interesante es que este evangelio tomó su nombre de justamente del autor, que es Lucas, pero posteriormente se encuentra como el evangelio según San Lucas o Santo Evangelio según San Lucas. Esas son las nominaciones que tenemos. Lo dijimos en un momento, este fue escrito entre los años 61 y 63 de la era cristiana. Y lo otro que también lo mencionamos, y es bueno que lo tengamos presente, es lo que sucede con los evangelios. Fíjate, lo dijimos, Mateo escribió principalmente para los judíos, y él enfatiza a Jesús como el Mesías, algo que ellos estaban esperando. Marcos, a su vez, escribió para los romanos, y presenta las noticias acerca del reino. Y Juan pone al verbo de Dios, a la palabra, el creador, el hijo de Dios. Y como tú bien dijiste, Lucas, siendo un gentil, presenta al hijo del hombre, al amigo de la humanidad. Entonces tiene tres puntos distintos. Y los cuatro evangelios se complementan. Nosotros cuando leemos los cuatro no están no dicen cosas diferentes, sino que se van complementando, van aportando al relato que nosotros necesitamos conocer. Claro, si usted mira el primer capítulo de Lucas, los primeros versículos, se encuentra con esto que ya es decidor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hay varios conceptos aquí que son básicos. Esto que hay otros que han tratado también de colocar, algunos piensan que podría haber sido Marcos o Mateo, ¿no es cierto?, que trataron de escribir según él, pero no hay un consenso muy claro sobre eso por la época en que escribe Lucas. Pero yo pienso que otros trataron de escribir los hechos que están aconteciendo y que acontecieron, pero él dice que él las quiere colocar porque son muy ciertísimas. O sea, aquí ya coloca la plataforma de la verdad absoluta de que Cristo estuvo, vino y vivió con nosotros. Y el otro antecedente muy importante es que tal como nos lo enseñaron, ¿quiénes? como él no fue discípulo, como él fue gentil, entonces no podía decir yo lo vi, yo estuve, porque no tenía ese antecedente. Claro. Pero ahora dice él, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bueno, y él lo expresa también allí en el capítulo, en el primer capítulo de su evangelio. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y recuerdo haberte dicho que a mí me llamaba la atención esto, porque el Señor Jesús dijo que nosotros deberíamos escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas encontraremos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y él precisamente hizo esto, investigó con diligencia, escudriñó las Escrituras, escudriñó la vida, podríamos decir, del Señor Jesús. No las Escrituras, porque todavía no tenía algo escrito acerca de él, sino que lo que escudriñó fue la vida de Jesús a través de los testigos. Seguramente y testigos él, oculares, como dice exactamente, acá, seguramente él entrevistó a la Virgen María y a algunos otros discípulos, conversó con ellos y ellos le contaron, le relataron cómo había sido, y él hace énfasis en esto. Entonces es importante, es interesante lo que Lucas nos dice. Ahora, debemos recordar además que Lucas fue una persona que era inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y como lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces lo que nosotros leemos de Lucas es precisamente, se cumple esto. Lucas 15:20, fíjate, hay un texto que dice lo siguiente. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué traje este antecedente? Porque es propio de Lucas. Cuenta esta famosa historia que ha dado vuelta al mundo, que cristianos y no cristianos les gusta. El hijo pródigo. Lo tenemos porque él lo investigó, se encontró con este relato y lo colocó en su libro, como muchos otros que vamos a ver durante nuestra conversación. Tú leías de 2 Timoteo 3:16, toda escritura, y te vas a encontrar que no solamente es inspirada, sino que llena de ricos antecedentes, cómo Jesús trató a las mujeres, cómo trató a los pobres, cómo trató a los judíos, cómo trató a los publicanos, etcétera. Él se va a dedicar a contar esta historia de una forma maravillosa. Y vuelvo al versículo 3 de allí de Lucas 1, dice, me ha parecido también a mí, o sea, Lucas, después de haber investigado, como tú decías, o sea, él no va a escribir algo sin saber, sino que lo va a investigar, y lo va a investigar con diligencia. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros también, para contar a otros el Evangelio de salvación. Seguimos conversando acerca de la venida de Jesús, como lo relata el libro de Lucas, que es el libro que vamos a estudiar durante todo este trimestre. Fíjate, Lucas comienza con la historia de quién fue el precursor del Mesías, de Juan el Bautista. Fíjate, hubo un silencio, podríamos decir así, de 400 años que está entre el libro de Malaquías y el libro de San Mateo. Hay 400 años de silencio. Ahora, Juan, el Señor allí primero habla del nacimiento de Juan el Bautista, y luego viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a través de esto, el Señor rompe el silencio y presenta ya la venida del Mesías, algo que había sido prometido, era una promesa que el Señor había hecho y que aparece, fíjate, allí, al final del libro, en Génesis. Claro, Génesis 3:15, y también lo hace en el último texto de Malaquías también, anunciando a un Elías que vendría con él. Pero hay un detalle que quizá a veces lo pasamos por alto, ¿sí? Porque es lo que dice, que no vendría Elías, sino antes que venga el día grande de Jehová, dice el versículo 5, enviaré, ¿no es cierto? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Pero lo que iba a venir era el poder de Elías, no el Elías. Y cuando claro. uno mira a Juan el Bautista que aparece en la historia, efectivamente él es el cumple justamente esta profecía. Así que el silencio que a veces Dios otorga a nosotros también cuando nos arrodillamos buscándolo al Señor, él espera silencio y deja un silencio para que nuestra fe crezca, nuestra fe permanezca y la respuesta llega de una manera maravillosa como llegó al pueblo por medio de Juan el Bautista. Este Juan el Bautista tiene algunos paralelos con Jesús, son bien interesantes porque los dos son de padres piadosos, nacimiento anunciado por Gabriel, fíjate, concepción sobrenatural, recuerdas tú que en el caso de Jesús es totalmente sobrenatural, y en el caso de Juan el Bautista, una madre estéril y padres adultos, o sea, era imposible. Ambas madres glorifican a Dios, hay unas oraciones maravillosas que relata Lucas, el nombre de los niños impuesto por Dios, ambos niños cumplieron profecías, como lo estábamos mencionando, y la circuncisión de ambos bajo la ley mosaica aparece específicamente mencionada aquí en Lucas, y el normal crecimiento físico y emocional, pero con un crecimiento espiritual superior. Correcto, pero tenemos que mencionar también que la misión y el ministerio de los dos fue diferente. Claro. ¿Verdad? Juan tenía la misión, era preparar el camino a quien vendría posteriormente, su primo, podríamos decirlo así, Seis meses mayor, entonces él le preparó el camino y después vino Jesús. Sí. Y una de las cosas que yo admiro de Juan el Bautista, la humildad, cuando dice a él le conviene crecer y a mí menguar. La gente que seguía a Juan, que eran multitudes, después se fueron con Jesús y a él lo dejaron solo prácticamente. Quedó con algunos discípulos y él quedó tranquilamente porque había cumplido. Claro, y su predicación era tan buena que le dijeron a él, eres tú el Mesías. Y él dijo, no, momentito, yo bautizo en agua, pero viene otro personaje que es superior, que va a bautizar en espíritu. Incluso él llega a decir, ¿no es cierto?, no soy digno de desatar ni abrochar las sandalias. O sea, esos signos de humildad y ese mencionar esa humildad de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, hizo que él fuera un personaje extraordinario. Claro que sí. Fíjate ahí en el primer capítulo de San Lucas, del verso 5 en adelante, nos da datos que podemos corroborar con la historia. Porque dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, nosotros podemos averiguar en qué tiempo Herodes fue rey de Judea. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Fíjate, aquí tenemos más datos todavía. Zacarías también existió. Habían distintas clases. Y fíjate, esto los sacerdotes tenían, a veces le correspondía solamente una vez en la vida oficiar en el santuario. Y en esta oportunidad le tocó a Zacarías precisamente, y es ahí donde el ángel le anuncia el nacimiento de este hijo y le dice que se va a llamar Juan. ¿Ah? Como tú lo mencionaste anteriormente, el nombre fue puesto por el ángel. Claro. Bueno, y se presentan varios hechos que son innegables de que él tuvo una orientación de este ángel y el niño nació tal como lo había dicho el ángel y tuvo este ministerio y cumplió al pie de la letra el ministerio que le había sido encargado por el Señor. Ahora Jesús mismo también aparece en el escenario contado por Lucas. Y lo coloca como el Jesús, el que salvará a su pueblo de sus pecados, cumpliendo las profecías que se habían anunciado acerca de él. Porque Gálatas, Pablo hablando acerca de esto, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, un ser humano nace, Jesús nace como todos hemos nacido, con la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que es engendrado por el Espíritu Santo, un misterio del cual deberíamos tener mucho cuidado a veces en opinar y hablar, porque es la forma en que Dios encontró de traer a Jesús vamos a decir así, acá a la tierra. Y es interesante notar también cómo hay escritos que se refieren al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba proféticamente anunciado en el Deuteronomio 18:15, por ejemplo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, tenemos que considerar que el Señor tenía anunciado desde mucho tiempo antes, en el libro de Isaías, capítulo 7, 14, verso 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y otro antecedente interesante en Lucas 2, 4, que dice, José subió a Galilea, y estos antecedentes, ¿por qué los coloca Lucas? Bueno, porque está colocando la historia, los relatos asociados, para que creamos que Jesús efectivamente fue un ser que nació, que estuvo con nosotros. Subió, dice, a la ciudad de Nazaret de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, Jesús está en la genealogía de David, en la genealogía que él después va a contar y va a ratificar. Pero fíjate, esto corresponde a lo que dice Miqueas 5:2. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que tú acabas de leer es el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Estamos conversando acerca de la venida de Jesús, cómo el relato lo va a contar, o lo contó Lucas, este médico amado, un gentil que se acerca a nosotros y pareciera que ha estado siempre con Jesús, cuando habla de estas cosas maravillosas de su venida. Aquí es interesante notar cómo Lucas presenta aquí en el capítulo 2, verso 7, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació como todos hemos nacido, pero creo con una desventaja, porque donde ellos está, creo que ninguno de nosotros ha nacido en un pesebre, ha nacido en un lugar recuerda cómo se preparó para tremendo. El nacimiento de sus hijos, uno buscó la clínica, claro, buscó el médico, la matrona, qué sé yo, entonces, para ser atendido, pero ellos hicieron lo mismo, solo que no encontraron. Claro, ese es un detalle le da más realce a la historia. Y lo otro, que uno pensando en este relato que Lucas cuenta, cómo esa madre se preparó, porque tuvo que haber traído pañales, tuvo que haber traído todos los elementos para recibir ese hijo. Ella se dio cuenta que estaba en el tiempo, y estoy pensando que todo ese viaje, cómo lo resistió. Era una mujer sencilla, humilde, pero muy saludable. Yo creo que tenía una muy buena salud, María, claro, porque con lo que tuvo que pasar, porque recordemos el viaje, no era un viaje de una hora. Ahora nosotros viajamos, y generalmente viajamos en buses que tienen cierta comodidad, pero ella iba a lomo de burro, claro. ¿Ah? Entonces, un viaje largo, difícil, incómodo, y en el estado que estaba ella, debería haber traído a lo mejor otras consecuencias. Y obedecieron las leyes en el momento, de todas maneras. Pero también estaban cumpliendo una profecía, claro, que iban a ser allí en Belén, esa pequeña, ahora, ese pequeño, pequeño lugar, pero grande, porque iba a ser nada menos que testigo del nacimiento. Mira, fíjate, si lo miramos por otro lado, alguien que no quiera creer en esto, podríamos decir de que ellos, al saber que la profecía decía ellos, bueno, viajaron allá para que él cumpliera con eso. Pero no fue así. Ellos tuvieron obligadamente que viajar. Claro. Porque tenían que cumplir con un mandato, con una ley. Entonces, no fue un asunto de que ellos quisiesen viajar para cumplir con la profecía. Tuvieron que viajar, se vieron en la obligación de viajar, y bueno, y la profecía se cumplió. Ahora, otra cosa que creo que es bueno que nosotros lo digamos, lo mencionamos durante la semana, que Lucas plantea tres asuntos vitales de la teología cristiana. Primero, que las buenas nuevas del Evangelio son para todos los pueblos. En segundo lugar, que Jesús es el Salvador. Y en tercer lugar, que Jesús es Cristo, el ungido, el Señor. ¿Ah? Y creo que esta es una buena plataforma donde poner nuestra fe. Y esos antecedentes que tú acabas de mencionar están ratificados porque también para este momento, para este tiempo, Dios ha designado un pueblo que entregue un evangelio de salvación, pero una forma diferente, porque ya el Cristo vino, cumplió su ministerio, nos dejó establecido lo que hay que hacer, y ahora Apocalipsis nos dice que tiene que ser predicado este evangelio a todo el mundo, ¿no es cierto?, para que se produzca la venida ahora no del niño Jesús, sino de Dios mismo en gloria y majestad. A mí me gusta mucho porque Pablo, que fue muy cercano a Lucas, y Lucas muy cercano a Pablo, ¿te acuerdas tú que él lo menciona como médico amado? Sí, o sea, fue el que lo ayudó, y Pablo necesitó mucho de la ayuda. Y viajó con él también. Claro, por eso es que los hechos están llenos de muchos antecedentes que solamente Pablo lo sabía, pero allí estaba la cercanía para luego remitirlos y ponerlos en un libro. Dice allá, pues en vosotros te sentir que hubo también en Cristo Jesús, estoy leyendo Filipenses 2:5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, o sea, desechó todo lo que es la divinidad para llegar a ser un ser humano tal cual nosotros. No, que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino del Jesús que Lucas está contando y que luego Pablo ratifica con estos antecedentes que él menciona en su libro de Filipenses. Y tú mencionabas ahora que este testimonio que se presenta acá es el testimonio de una persona que ve a Jesús como Salvador. Y en Lucas 2:22 me gusta estos textos cuando dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sigue siendo la hilación, la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ellos no rompieron esas tradiciones, que de todas maneras son tradiciones muy buenas y útiles, pero ellos vinieron para el cumplimiento de algo que se decía. Incluso Lucas menciona como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué está diciendo con eso Lucas? Mira, yo soy un gentil, pero investigué estas cosas y esto está escrito y se lo transmito a ustedes, corroborando que Jesús cumplió todo lo que se necesitaba para ser el Salvador, el hombre cumplió lo que se había estipulado en los escritos del Antiguo Testamento. Y si pasamos a Lucas capítulo 2, verso 25 en adelante, ahí nos habla de Simeón, este hombre que justo, piadoso, que le había sido prometido por el Señor que él no iba a morir antes de ver al Mesías. Y es interesante notar cómo Simeón habla de la salvación mediante Jesús, que la salvación está provista por Dios y la salvación es para todos los pueblos, no solamente para algunos. Y qué maravilloso debe haber sido el momento cuando Simeón toma al Mesías en sus manos. Ese era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a él. Justamente. Tiene que haber sido extraordinario. Entonces uno se da cuenta que Lucas está tomando efectivamente testigos muy cercanos a Jesús. Imagínate, él tiene que haber conversado con Simeón, con Elizabeth, con María, como tú decías, y con todos estos personajes, y con esto fue conformando su libro para que ahora llegara a nosotros y nosotros fuéramos los que tomáramos el libro, lo leyéramos, lo asimiláramos y luego compartiéramos con otros esta salvación tan grande. Recuerde, la promesa "nada hay imposible para Dios" debería permitirnos esperar en Dios, escuchar su palabra y orar por el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Piénselo. Amables oyentes, está abierta la puerta. Lucas es un libro maravilloso. Serán bienvenidos a este estudio que ya hemos iniciado esta semana. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos para usted y su familia, y será hasta la próxima.